hay un mundo nuevo a tus pies. Creo que por fin voy a poder conectar. Es una sorpresa para mí. Sácate otra birra para...